Este lunes, el hipermercado Coto que están construyendo enfrente de mi casa va a crecer un piso más. El hormigón cubrirá todo. Los pájaros geométricos se dejan ver desde el balcón por última vez. Cambian de dirección en un instante, nunca se chocan. No hay ave líder. Un rato antes, con el sol del mediodía, despedimos la vista escuchando música en esos parlantes tan piolas que me hice traer de afuera. Al final, la tecnología del siglo XXI no fue de computadoras gigantes, sino de cositas que funcionan bien. Por eso la banda sonaba mejor que cuando la fuimos a ver. Nadie hablaba, nadie nos empujaba. Es un buen momento para vivir en otros barrios, ya lo dijo Bianchi, los ciclos duran 3 años. Cuando nos estudie una civilización de otro planeta, quiero que vea esos cigarrillos armados que vos hacés. Hoy, en el barrio chino, compramos una cajita para que los guardes. Cada uno imaginó un lugar de la casa nueva donde te lo vas a olvidar. También es una buena época para dejar de ir al microcentro y evitar esos días todos iguales. La cabeza tiene buenas razones, pero las vísceras deciden mejor porque tienen la información completa. La gente que solo la pasa bien los fines de semana, en realidad no la pasa bien ni los fines de semana. No quiero ser de esa manada. Pero por ahora sigo acá. Me bajo del tren. Las campanadas de la Torre de los Ingleses no convocan a nadie entre tantos auriculares y bondis apareándose. Retiro es un Animal Planet urbano. Camino a la oficina y me siento un careta entre los motoqueros que fumanchean desde las 9 de la mañana. Nadie se da cuenta de que hay un perro perdido en el medio de la calle Florida. Podríamos adoptarlo para que no siga ligando patadas de los tipos que trabajan de repetir cambio, cambio, dólar, cambio. Este es uno de los poemas, uno de los textos de Ginseng, el primer libro de Tomás Rosner, aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias por estar. Hola, Diego. Muchas gracias por invitarme, posta. ¿Cómo fue el animarte a publicar después de mucho tiempo de escribir? Te conozco desde pequeño y sé que las primeras herramientas las hiciste allá lejos de hace tiempo, pero llegar a decir, bueno, esto es convidable, ¿no? Lo que Diego nos dice es que las primeras herramientas en realidad se forjaron con él en una casa, en la casa de la calle Linneo, donde él vivía. Hacía un taller que daba Diego y había otros compañeros. Y ese taller fue una locura, era hermoso. Y de ahí creo que era los lunes a la tarde, tomábamos mate, comíamos bizcochitos. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y a veces había ejercicios, íbamos a recorrer Paternal, caminábamos, tomábamos nota. Y salían un montón de textos. Después suspendí la actividad poética, artística, por 10 años, porque bueno, me metí en la política y la política tiene una dinámica que te fagocita y no me permitió escribir más. O sea, o sí, muy de costado, como una actividad muy secundaria. ¿Algún oyente histórico puede recordar que participaste de este programa en tu calidad también de militancia política? Recordábamos que la última vez que vine acá fue para hablar de sindicalismo y bueno, hubo otro sindicato que pidió derecho a réplica, todas cuestiones difíciles. O sea, por lo menos con una energía muy diferente a lo que tienen los proyectos artísticos. Pero bueno, yo no reniego de la política, pero simplemente fueron años muy largos. Y bueno, la campaña de 2015 en la cual yo participé activamente me terminó de eyectar de ese campo, a pesar de que ahora sigo dando una mano en cuestiones gremiales. Bueno, decidí volver al último lugar que yo había registrado que me hacía bien, que era la escritura, la literatura. Así que bueno, el libro es un poco volver a las bases para sanar. Parece una frase de autoayuda, ¿no? Bueno, el ginseng ocupa un poco ese lugar hoy también, ¿no? Pero también hay cierto modo de desacralizar la poesía, ¿no? Y el poema como formato también, de decir los elementos de la vida cotidiana adentro del poema, y adentro retiro, y adentro cambio dólar cambio, y adentro todo lo que nos pasa cotidianamente, sin tener ese lugar donde parece que todo el tiempo tenemos que hablar en cuestiones etéreas y demás, ¿no? La hiedra que crece abajo del rincón, del aserradero gélido. Claro. Como, bueno, obviamente es una concepción de la poesía distinta, es una poesía muy coloquial, muy informal, muy narrativa. Y bueno, legataria, si se quiere, y perdonando, viste, como la ponerlo en ese lugar de la generación de los 90, ¿no? La poesía de Casas, uh-huh. de Gambarota, creo que son esos autores. Bueno, mismo tu libro, digamos, que tiene un registro poético, 21 días, ¿se llamaba? 28 días. 28 días. Sí, tío, Gabilondo me parece también trabaja con esa cuestión, como decir, sí. Bueno, la vida cotidiana está el elemento de lo que necesitamos para escribir y no vamos sí. a escribir con otras palabras, ¿no? Bueno, Lamborghini y Leónidas decía, ¿no?, que que la poesía está, viste, en la charla que él tiene con el portero cuando baja, que habla de cómo manguerea la vereda, las conversaciones con la vecina, que el portero le decía, viste, el Lamborghini, ¿qué es la poesía? Y él decía, bueno, es esto, es vos bajando a cambiar los cueritos, no hay mucho más que eso, es registrar esas pequeñas cosas de la vida cotidiana. Uh-huh. También está bastante presente lo que le pasa a ese pibe que uno nunca sabe ni importa si sos vos o es una voz poética y qué diferencias o distancias hay entre uno y la voz poética, pero una especie de búsqueda de libertades a las trompadas, a las patadas y como se puede, inmersos en esta vida, donde a veces puede ser la búsqueda por un sex shop o puede también estar en un retiro espiritual, ¿no? Tratando de encontrar algo que movilice. Sí, algo que te permita sobrevivir. Digo, viste, Casas, justamente para traerlo de vuelta a colación, dice como que el mundo es un lugar hostil. Quien opine lo contrario no sabe dónde está parado. Y que los amigos son como esos cables de alta tensión que metabolizan la energía y la hostilidad. Entonces me parece un poco que la búsqueda del personaje del libro es, bueno, muchas veces vía los amigos, pero vía, bueno, un retiro espiritual, una caminata, buscar esas microresistencias que te permiten sobrevivir en una ciudad que es hermosa, pero que maneja unos niveles de hostilidad altísimos. Bueno, creo que va por ahí. Uh-huh. También es interesante cómo esto que decías del grupo de amigos, cómo aparece y también qué devoluciones tenés cuando se ven reflejados los amigos históricos con los que hace tiempo que salís y que te juntás y que gran parte de la poesía se construye también en esas noches o tardes o momentos de delirio con amigos, ¿no? Es que me parece que, digamos, no es por falsa modestia, pero yo muchas veces lo que hago es recoger cosas que me dicen mis amigos. Tengo la suerte de estar rodeado de un montón de amigues poetas, poetex. Son personas que están como muy atentos a la vida, no viven burocráticamente. Entonces me mandan un mensaje, me mandan un mail, cuando nos cruzamos me dicen, che, tenés que escribir sobre el pájaro que estaba, viste, sangrándose en tal esquina. Lo aparentemente irrelevante también, sí, ¿no? Pero ellos están atentos. O sea, la poesía me parece que es más un tema de percepción que de redacción. O en definitiva, la redacción es algo que viene de manera posterior y es como ordenar. Pero hay que estar atento. Y yo muchas veces lo que hago es ordenar sus reflexiones o darle un contexto. A veces se me ocurre una a mí, no es que solamente le choreo a mis amigos. Eso es mashup puro, vale, ¿por qué no? Pero me parece que hay que armar como una mezcla con todo eso. Uh-huh. ¿Por qué la decisión del verso en una escritura que empezó como prosa ya lejos ese tiempo y hoy encontrás como una respiración distinta en el verso, lo que podría ser como género la poesía narrativa? Fue medio de casualidad. En realidad, digamos, en aquella crisis personal / política, estaba tratando de volver a escribir y una amiga me mostró unos YouTubes de una medio slammer que se llama Talata Rodríguez y que ella como que hacía unas cosas medio rapeadas, medio en verso. Y Talata tiene un ritmo único para eso. Es como la creadora de una cosa que decís, ¿qué está haciendo? ¿No? Esto es narración, esto es hip hop, ¿qué es? ¿No? A mí me partió la cabeza, ¿viste? Y de repente empecé a escribir un poema medio para una noche larga, en la cual la que era mi novia en ese momento no me respondía a los mensajes, que es el poema que arranca este libro. Eso, que no te responden un mensaje y el 31 a la noche o a la tardecita son dos momentos, 31 de diciembre. Claro, ¿no? claro. Son dos momentos donde se abre el espacio temporal de la escritura. Y ahí empecé a meterla y vi que la escritura en verso funcionaba. Y después apareció la movida de los slams, empecé a ir a los slams de poesía. Entonces, esta poesía narrativa o estos pequeños cuentos en verso me permitían como ese doble juego, que se banque el registro escrito y que también a la hora de ir a hacerlos en ¿cómo se llama? Competiciones de poesía, funcionara. Entonces, bueno, lo hice en este formato. Pero la verdad que ahora justo este libro en realidad lo escribí hace un tiempo, se publicó ahora, viste que tardan las publicaciones en llegar, son otros tiempos. Ahora volví a escribir en prosa, estoy haciendo una novela que justamente lo que aborda es la campaña política de 2015. Uh-huh. Así que no va a tener nada que ver con esto. Pero bueno, creo que siempre la posibilidad de ir a los slams, que les cuento a los oyentes, que les recomiendo que vayan porque es súper estimulante, súper inspirador. No hace falta que vayan a leer, sino simplemente a mirar. Siempre hace que la poesía esté cerca, ¿no? Siempre esté anotando cositas para poesía, a pesar de que hoy por hoy estoy laburando más con la prosa. ¿Cómo te llevas con esa parte de competencia que tiene el slam también? Porque uno dice poesía y lo aleja de la competencia, y sin embargo el slam lo puso en un lugar interesante de decir, bueno, también tiene que haber alto impacto, tiene que haber momentos de risa o momentos de drama, o incluso un modo de decir que pasa a ser fundamental, donde el susurro es casi prohibido, digamos. Sí, para mí es un poco absurdo el tema de la competencia de poesía. Es como, yo siempre digo que es como cuando Andy Chango fue al programa de Mauro Viale, que Andy Chango había sido, creo que jurado de un concurso de cannabis, de una copa canábica. Y Mauro le preguntaba, pero ¿cómo evaluaste? ¿Cómo fue que ponés las notas? Y en un momento Andy le dice, Mauro, no sé. O sea, no sé, al segundo fase no entendía nada. Es un concurso de marihuana esto. Creo que con la poesía pasa un poco lo mismo. Digo, ¿quién puede ponerle nota a un poema? Me parece que si uno va como diciendo, ah, quiero meter podio, quiero salir tercero para clasificar al slam final de año, la estás pifiando. Igual es cierto que si el público te hace una buena devolución y alguna vez ganás, es hermoso. Uh-huh. Pero creo que no es el sentido, simplemente un formato que funciona y es atractivo para como espectáculo. Uh-huh. Y también es un desafío meter lo que uno quiere decir en determinado formato. Pienso, a mí no me atrae demasiado, pero las charlas TED también, que decís, bueno, ¿cómo cuento una idea en determinados cánones, no? Sí, me parece que la palabra escrita, cuando se oraliza, adquiere otro sentido, se pueden jugar con los silencios, que haya un feedback con el público, que se pueda reír o que le puedas ver las caras, también condiciona o cambia un poco la escritura de uno y para mí eso fue revelador, ¿viste? Siempre igual la idea es que eso, que se banque el formato escrito, el formato del libro, la lectura individual, la experiencia con uno solo, con el libro en su casa. Y bueno, después lo que pase en un lugar lleno de gente será otras características, pero igual las dos instancias son como súper estimulantes para la búsqueda poética. Entre los proyectos literarios de Tomás también está el Instagram Los Fatales, los_fatales, donde va seleccionando partes de distintos libros, momentos subrayados y demás, cosa que nos gusta hacer a todos, pero no nos tomamos el laburo muchas veces de compartir ese trabajo que queda en nuestras bibliotecas, así que lo pueden encontrar en los_fatales. Ahí pueden encontrar ese Instagram que sigue proliferando una gran cantidad de espacios en internet, sobre todo en la red social Instagram, donde la literatura adquiere una relevancia impresionante, ¿no? Parece que hay más vida literaria en Instagram que en los colectivos. Sí, el tema de Instagram es que tiene un formato que condiciona un poco y la gente lee muy cortito. Entonces también tienta solamente subir frases ingeniosas, medio pedorras, por qué no decirlo. Lo que trato de hacer en Los Fatales es como mantener como una búsqueda de calidad más allá de los likes que tenga. Suelo alternar igual como cosas más hiteras y alguna cosita más profunda, que siempre tiene menos likes. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Compartimos algo de ginseng? Dale, les leo Paquitas, que es el poema que cierra el libro, y es como el corte de difusión. Si esto fuera un disco, este es el corte. Tema 2 lo tenés que poner. Es el último tema, así que elegí mal el orden. La primera vez que te quedaste en casa, vi que se despegaba la foto de Gardel de la pared del living. La empujé para que aguantara un rato más y pensaste que era un ritual, que todas las noches, antes de acostarme, tocaba la foto. Me pediste otro trago. Te ofrecí Campari con jugo. ¿Qué jugo es? Es uno de varias frutas, pero prima el mango. Los primeros meses, cuando pasábamos la noche juntos, no podía dormir. De lo manija, de lo conmovido que me dejabas. En esa época aproveché para mirarte hasta entender que cuando dormís, parece como si nunca te hubiera pasado nada malo. Parece como si nunca hubiera pasado nada malo en el mundo. Desde que estoy con vos, soy mucho más feliz. Y eso que antes no estaba tan mal. Jugaba al fútbol con amigos, leía buenos libros. En el laburo no me jodían y a veces hasta la ponía. Pero esto viene con aditivo, esto es all inclusive, esto es HD, esto es como un extractor de jugo, esto es otra música. Con vos no me molesta ir a buscar cosas de Mercado Libre. Podemos colgar en un semáforo en rojo dándonos besos, que se ponga en verde y vuelva a pasar al rojo. Con vos en el balcón de tu casa a las 7 de la tarde es, como dicen los chamanes, la hora del poder. Más de una vez pensé que todo esto podía ser un experimento, que me tuvieron años secuestrado en una matiné escuchando el meneadito y que ahora me liberaron para que te escuche cantar, para que te ponga protector solar, para que admires a memoria prueba de balas que tenés, para que aprenda a disfrutar, para que me deje de comer la secuencia. Tengo una sensación desde aquel casamiento donde me increparon por política y me acariciaste la rodilla para que entienda que la mierda no tiene sentido. Tengo una sensación desde la tarde en la heladería de las plantas colgantes cuando pedimos cucurucho con gusto a kinder. Tengo la sensación de que nos conocemos de antes, que no puede ser casual, que cuando te pregunto si ya cortaste la cebolla me respondas que no, que solo estás poniendo cara de haberla cortado, que no puede ser casual, y cuando te acerco a la cafetera para que la huelas, me digas que pare de usar el café como si fuera Paco, pero que accedas a olerlo, para que nos paquemos juntos y recordemos a las paquitas de Yuya que eran más bien boludonas, que no puede ser casual, que también recordemos que Natalia Oreiro fue Paquita, aunque ella no es ninguna boluda, pero que igual eso no enaltece a las paquitas como sujeto histórico, que no puede ser casual, y cuando nos preguntemos qué habrá sido el resto que no fueron Oreiro, nos preocupemos primero y nos angustiemos después, hasta llorar abrazados sin remeras. Podría tomar una muestra de la mezcla de nuestras lágrimas, mandarlas a analizar a un lugar serio, al Instituto del Diagnóstico Rossi. Allí mis sospechas se verían confirmadas. Nos cruzamos en el Paleolítico. Fuimos yuyos contiguos en asentamientos estacionales en la Era de Piedra. Esa fue la temporada en la que pegamos onda fuerte y preparamos el terreno para la Alta Edad Media. Sin dudas, nuestro mejor momento. El informe lo dice clarito. La alquimia llevada a cabo en el período antedicho permite establecer que los nombrados fueron el uno y el otro adoptando formas diferentes en el devenir. Abajo están las firmas de los doctores. Arriba el logotipo de la institución. Con la confirmación en el sobre dentro de la mochila negra que no puedo dejar de usar, me tomé la línea B y fui leyendo un libro que dice que para no sufrir, la clave es estar en el presente, es estar aquí y ahora. Pero qué difícil que se hace en el calor del vagón, qué difícil que se hace bajo los tubos de luz blanca de tribunales, qué difícil que se hace en la cola del chino por peso del microcentro. Al final, prefiero pensar en el futuro, ese lugar donde sé que nos vemos, y agarramos el café con leche con una mano y nos acariciamos con la otra. Tomás Rosner nos visitó con su libro Ginseng. ¿Dónde se consigue, Tommy, el libro? El libro está en librerías. Pueden entrar a la página de Modesto Rimba, que es la editorial. Ahí están la lista de las librerías. Si no, me pueden seguir en Instagram, ahí en Los Fatales, o en Tomás Rosner, y me lo piden por DM, que yo tengo un par encima. El libro está por agotar. Ya sale la segunda edición. Así que, bueno, muy contentos con todo lo que está pasando. Gracias, Tommy, por estar. A vos, por favor. Es de varias frutas, pero prima el mango. Recuérdenlo siempre.